Una triste canción, no de amor, sino de odio, parece el gobierno nacional de la Libertad Avanza. Están pasando cosas que vamos mirando y conociendo de a poco y no tan de a poco. Pasaron más de 100 días del gobierno y Gustavo Moreno, que es presidente de la fábrica de calzados Calzatex, hemos hablado largamente de política, de economía, de expectativas de producción y trabajo, y lo tenemos en línea ahora para conversar sobre este panorama oscuro. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien. Y a toda la audiencia. Acá estamos tratando de pensar, por ahí creo que estás escuchando la radio y que el retorno puede llegar a molestar la conversación, si le bajás el volumen, así estamos más tranquilos. ¿Qué primer análisis haces de lo que está pasando? ¿Qué primer análisis hago? Me parece que es una crónica de una muerte anunciada, esto... Lo venimos hablando, como decís vos, lo hablamos hace un tiempo ya. Son medidas que todos conocemos, que ya han tenido su paso por la Argentina en otros momentos y conocemos muy bien los resultados, ¿no? ¿Y qué está pasando en concreto en este tiempo en el caso de tu industria? ¿Cuánto bajaron las ventas? ¿Qué perspectiva podés tener para lo que queda del año o del semestre, aunque sea? Mira, es muy difícil calcularlo. Nosotros, te puedo decir lo que ya pasó. Lo que ya pasó es que cayeron un 40% las ventas, que la retracción en el mercado cada vez es más notoria. Vale como ejemplo que la caída se refleja en alimentos. Entonces, imagínate que si no se está consumiendo alimento, lo que puede pasar con la indumentaria, ¿no? Con lo que es ropa y calzado. Mm. Es un presente difícil con un futuro negro que se ve por delante, ¿no? ¿Llegás a pensar en la duda de la continuidad de la empresa, por ejemplo? Mira, no... Nunca uno, el que es fabricante, porque a mí me cuesta el tema del empresario, ¿viste? Pero bien, esto, sí. Esto es como parte de, es como un hijo para uno. Uno está siempre pensando y buscando formas para mantener, a pesar del contexto, ver cómo hacemos para seguir produciendo. Y en eso estamos. Bien. ¿Sabés cuánto pagaron de energía eléctrica el último mes o cuánto tienen que pagar si vence ahora? Sí, a mí me aumentó la energía un 150% aproximadamente. Uh-huh. Eso entiendo también que el gobierno de la provincia, ¿no? Está subsidiando una parte de lo que fue todo el aumento. Porque el aumento era mayor, creo que hay 30 o 40 puntos que la provincia de La Pampa no pasó a tarifa, que lo absorbe la provincia. Sí, tal pero cual. Igual no deja de ser un aumento tremendo para el costo, ¿no? Uh-huh. Porque más allá de lo que es el valor de la energía para la casa, para cualquier persona, imagínate que cualquier proceso productivo está incluido en la energía y pasó a ser un valor muy muy importante. No quieres decir la cifra, ¿verdad? 2,5 millones de pesos uh-huh. Tengo para pagar este mes. Bien. Creo que vence ahora. Pero de tener una factura de 700 y pico claro. De mil pesos, paso a ese valor. Uh-huh. No te quería decir el valor porque hay una parte ahí que tiene que ver con un arreglo que hicimos nosotros dentro del parque industrial. Sí, sí, imagino, claro. Pagar y que está financiado a través de la CPE, no viene sí. Creo que en 12 cuotas, y hay una parte de eso que es de ese arreglo, que son 300, 400 mil pesos que todos los meses voy pagando. Está bien. ¿Y cómo es el vínculo con los trabajadores, las trabajadoras? ¿Se conversa este momento? ¿Percibís angustia? Mira, el tema de la angustia creo que es algo que venimos manteniendo desde que ganó el gobierno de Milei, desde que es el 19 de noviembre que nos encontramos con la noticia de que había ganado y por amplio margen, la verdad es que a mí, como una persona que apuesta al país, a la industria nacional, a los procesos productivos, teniendo en cuenta no solo lo importante que es tener una industria nacional, sino el beneficio que eso genera en la sociedad, la verdad es que lo estoy viviendo con mucho peso. Uh-huh. A la vez, esto ya va más allá de tu función, es una mirada social, si se quiere, pero viste que en los medios de comunicación, en las redes sociales y en la vida cotidiana uno también se encuentra con personas que dicen que tienen esperanza. ¿Te ha pasado? Mira, a mí, yo soy un tipo que tiene esperanza y trabajo todos los días para lograr que tengamos un futuro mejor y que Calzatex y que cada uno de mis empleados esté un poquito mejor cada vez. Lo que pasa es que te la están poniendo difícil. Cada vez te la ponen un poco más difícil. O sea, yo me acuerdo cuando gana Milei, el 10 de diciembre que asume, empieza todo un periplo hasta que decide cuál va a ser su ministro de Economía, que pasan como 20 días. En ese momento el mercado ya hace una devaluación y habían llevado el dólar, no de manera oficial, pero extraoficialmente, a unos 650, estaba ahí, entre 630 y 650 pesos. Asume el ministro, gran novedad, asume el ministro que él dijo que era uno de los peores y no sé cuántas cosas dijo de tanta gente que ya no recuerdo, y lo llevan a 800 el dólar. Sí. Y, o sea, por encima de lo que pedía el mercado. Hoy ya estamos en 880 y pico, ¿no? 881, Banco sí. Nación. Sí. Bueno. Vienen los aumentos que habían dicho que no iban a ser hasta que tu sueldo no pudiera pagarlos. Ahora resulta que clavaron todos los sueldos, que no le dan aumento a nadie, no solo eso, sino que sacan todos los beneficios posibles, y las tarifas vuelan. Porque no hablemos solo de la luz y el gas, que es lo que viene, las prepagas, bueno, la comida, todo. Cuando el transporte. Estado se retira. Sí, sí. El transporte, bueno, ahí me estaba olvidando de un gran problema. Cuando el Estado se retira y deja en manos de privados la evolución de los precios, ya sabemos lo que va a pasar. El empresario quiere ganar todo lo que pueda ganar con el menor esfuerzo posible. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Uh-huh. ¿Tenés contactos con otros industriales a nivel nacional y tienen la misma mirada que vos? Mira, yo la verdad es que acá en Santa Rosa y por el nombre que tenía Calzar, yo tengo como mucha exposición con el tema de estar hablando y diciendo cosas, pero no es algo que me interese a mí estar todo el tiempo hablando. Por ahí con claro. Mis proveedores, que son los que tengo mayor afinidad. Antes de hablar con vos, me acaba de llamar mi proveedor número uno, que es el que provee el PVC. Es una empresa de primera línea que le provee a todas las empresas del país, de todas las áreas, porque ellos le proveen frascos. El PVC es lo que se usa para la base. Mm. Y se utiliza también para envases, y se utiliza también para cables, y se utiliza también para silobolsas, para darte una dimensión de todo el espectro que ocupan. Mm. Y están suspendiendo 2 días de producción por semana. Ellos trabajaban de lunes a sábado hasta las 6 de la mañana y me acaban de avisar que van a trabajar desde el lunes hasta el miércoles. Viernes y sábado van a estar suspendidos el personal y ellos van a tener cerrada la planta porque no les conviene estar abierto por la poca demanda que tienen de sus productos. Y te estoy hablando de una empresa que no vende un artículo. Sí, sí, sí. Vende miles de artículos. Y a distintos rubros. Tal cual. A distintos rubros, o sea, sí. Ya te digo, desde el silobolsa hasta el tarrito que contiene los medicamentos, ponele. Claro. Gustavo, bueno, ojalá que la próxima vez que hablemos sea en un contexto más positivo, pero más vale, sabemos tu decisión de seguir laburando, que es la misma que tenemos nosotros, ponele. Así que gracias por el contacto y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, yo les agradezco porque de alguna manera la voz de los industriales no sé por qué está tan callada, no veo la repercusión que deberían tener las medidas que se están tomando y con la tranquilidad que estamos llevando esto adelante. Yo me parece que el estado de situación es grave y que hay que estar exponiéndolo para que sepamos hacia dónde vamos. Yo entiendo que haya gente con esperanza, que quiso votar algún tipo de cambio, pero van 100 días y el cambio no es tal, sino que se parece mucho a los peores momentos que ya hemos tenido en la Argentina. Entonces, no es que yo quiera sacarle la esperanza, simplemente darles un manto de realidad y decir, muchachos, vayan y miren los datos, vayan y miren los números, vean que estas cosas de las que se hablan, a mí me parece, ponele, hoy me enajena el tema este de que estén brindando por la baja de la inflación. Buenísimo que baje la inflación, pero no dejemos de reconocer que la inflación que tenemos hoy, y que si es del 10%, como dice el ministro de Economía, todavía es 2 puntos superior al 8% que teníamos en octubre del 2023, sí, cuando agarraron ellos el gobierno. Sí. Entonces, si en octubre del 2023 estábamos al 8% y generaron esta inflación, porque la generaron teniendo que el principal referente de la fuerza política que tenía la posibilidad de llegar al gobierno decía que el peso argentino era excremento, que ojalá que explote todo, que explote la economía, lo dijo abiertamente por canal de aire. En palabras textuales, ¿sí? Textuales. Yo no estoy inventando nada. Y hoy estamos festejando que tenemos una inflación del 10. Si la inflación era del 8 en octubre, con todo el peso que tenía, ahora estamos contentos porque va a ser del 10. O sea, realmente no lo entiendo. Dicen, no, pero ahora tenemos reservas en el Banco Central. Ah, qué bueno. Fíjate cuánto es la deuda que está tomando también. Porque los industriales no pueden pagar las importaciones, se le dan a pagar en 4 veces. Se endeudó por 3 veces al banco comparado con las reservas que pudo acopiar. Entonces estamos en una gran mentira. Tal cual. Mantengamos siempre una idea de que vamos a estar mejor, pero tenemos que hacer algo para estar mejor. No va a pasar porque sí. Gracias, Gustavo. Bueno, te mando un abrazo. Gustavo Moreno es el presidente de Calzatec, la fábrica de calzados que funciona en la planta donde alguna vez estuvo Calzar, en una época económica parecida a la actual. No tan grave, te digo la verdad. Bueno, acaba de describir esta situación que atraviesa la industria puntualmente, pero el país en general. Una gran mentira.